recibido de este mundo han sido penas, ilusiones perdidas. Lo que yo he recibido de este mundo han sido penas, ilusiones perdidas. Yo nunca renunciaré de lo bueno que es el licor, porque esta pena que siento va destrozando mi enfermo corazón. Porque esta pena que siento va destrozando mi enfermo corazón. Es el único remedio para curar de mi alma las heridas. Y el que diga que yo soy un bohemio no ha tenido nunca penas en la vida. Y el que diga que yo soy un bohemio no ha tenido nunca penas en la vida. Yo nunca renunciaré de lo bueno que es el licor, porque esta pena que siento va destrozando mi enfermo corazón. Porque esta pena que siento va destrozando mi enfermo corazón. He caminado por muchos senderos, voy buscando un alivio pa' mis penas. Mi consuelo ha sido el aguardiente, venga amigo, bebamos copas llenas. Mi consuelo ha sido el aguardiente, venga amigo, bebamos copas llenas. Yo nunca renunciaré de lo bueno que es el licor, porque esta pena que siento va destrozando mi enfermo corazón. Porque esta pena que siento va destrozando mi enfermo corazón. Va destrozando mi enfermo corazón, porque esta pena que siento va destrozando mi enfermo corazón.